buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Ombligo de la semana, día miércoles 12 de febrero del año 2014. Esto es la primera edición del Contacto Sur. Bienvenido y bienvenida, comenzamos. Desde este lunes y hasta el viernes 14 de febrero, Aler le ofrece una cobertura especial desde Brasil, en el marco del 6º Congreso Nacional del Movimiento Sin Tierra. Toda la información, las reflexiones y propuestas del Movimiento Sin Tierra por www.aler.org y esta emisora. En esta primera edición del Contacto Sur le ofrecemos reflexiones y temas que tienen lugar en México, también en Perú, El Salvador y Venezuela. Nos quedamos allí porque este país celebra hoy 200 años de la Batalla de la Victoria, hecho registrado en 1814. Oficialmente es el Día de la Juventud. Se espera un desfile cívico-militar para conmemorar esta fecha. En esa coyuntura, el presidente Nicolás Maduro volvió a denunciar intentos de desestabilización por parte de la oposición venezolana, en momentos en que se han puesto en marcha algunas medidas económicas y se han registrado una escalada de protestas en Venezuela. Ahí vamos a saludar a nuestro compañero Héctor Escandel en directo. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Isabel, buenos días a toda la gente que escucha esta primera emisión de Aler Contacto Sur. Te saludamos desde Caracas. Efectivamente, hoy Día de la Juventud, un día Bien, tenemos dificultades con nuestro compañero Héctor Escandel desde Caracas, Venezuela. Estaba iniciando a contarnos información sobre esta conmemoración y lo que se espera hoy en Venezuela, a la luz también de una coyuntura bastante compleja. Héctor, ¿nos escuchas? Héctor, sí, adelante entonces. Teníamos dificultades con la comunicación, no logramos escucharte de buena calidad el audio, pero ahora ya estamos. Adelante. No, te decía que hoy precisamente en Venezuela se va a... ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Adelante. Te decía que precisamente hoy en Venezuela se esperan un par de concentraciones en la capital de la República de estudiantes, de jóvenes que van a manifestar dos posiciones distintas. Uno, en contra de lo que han llamado la inseguridad en las universidades autónomas y las universidades privadas, y también en contra de las medidas de gobierno. Otros van a defender, van a salir a la calle para defender las posturas que ha tomado el gobierno nacional. Estas manifestaciones no solo se van a llevar a cabo acá en Caracas, ya desde hace días, se buscan a cabo en el estado Táchira, en la frontera con Colombia, y desde allí se reportaron hechos violentos. Un grupo de jóvenes fueron detenidos y llevados hasta una cárcel en el norte del país. La marcha de hoy también en la capital es para pedir la liberación de este grupo de estudiantes. Otra de las ciudades que se encuentra bastante caliente, como decimos, con respecto al tema de las protestas, es la ciudad de Mérida. Allí un grupo de jóvenes se han marcado calles de la avenida de la Universidad de los Andes, y un joven resultó quemado la tarde del pasado lunes. Este joven había sido internado en un hospital público para tratar de curarle lo más pronto posible. El gobernador de la entidad ofreció una rueda de prensa el pasado martes en horas de la tarde, diciendo que todavía permanecía un poco de violencia en algunas calles y avenidas de la capital merideña en los Andes venezolanos. Es una protesta que va a estar hoy generalizada en varias ciudades importantes como Maracaibo, como Caracas, ciudades como Valencia, San Juan de los Morros, San Fernando de Apure, en los llanos venezolanos también serán escenarios hoy de manifestaciones de estudiantes. En Caracas la marcha se va a efectuar desde la conocida Plaza Venezuela y va a llegar hasta la Fiscalía General de la República. Anoche, el presidente Nicolás Maduro ofreció una cadena nacional de radio y televisión en la que sorprendió con una convocatoria también hoy para el sector de oficialismo. Tenían previsto marchar el próximo sábado 15, sin embargo, hoy se van a concentrar en la Plaza Olea y acá también en Caracas para hacer contrapeso a esta primera protesta convocada por la oposición venezolana. Los actos centrales para celebrar el Día de la Batalla de la Victoria, que se celebran hoy, por cierto, 200 años de la Batalla de la Victoria, serán en la ciudad, en el estado de Aragua, precisamente en la ciudad de la Victoria, donde José Félix Rivas, un grupo de jóvenes, hace 200 años libró una batalla contra militares españoles. Es parte del panorama. Nosotros durante el día, desde Radio de Alegría Venezuela, vamos a llevar una cobertura especial a estas marchas y manifestaciones. Estaremos listos para hacérsela saber a ustedes en toda América Latina cuando se corresponda, compañero. Así es, Héctor, vamos a estar a la expectativa, como tú lo dices, de esta jornada de movilizaciones y también una jornada de conmemoración, 20 o más bien 200 años de la Batalla de la Victoria, Día Oficial de la Juventud. Hay diferentes llamados, tanto del oficialismo como de la oposición, a salir a las calles en el día de hoy. Vamos rápidamente a México, en donde la tarde de este martes fue hallado el cuerpo sin vida de Gregorio Jiménez de la Cruz. Es el reportero del Liberal del Sur. Jiménez de la Cruz fue secuestrado por un grupo armado de su vivienda el pasado 5 de febrero. Tenemos el detalle de lo que en el estado de Veracruz ha sucedido con nuestra compañera Nadia Castañeda. ¿Qué tal, amigos y amigas que están escuchando el programa de Contacto Sur en Aler? El día de hoy, desde el estado de Veracruz, en México, lamentamos dar esta noticia del asesinato del periodista veracruzano Gregorio Jiménez. El pasado lunes 10 de febrero, un grupo de periodistas se manifestaron en la Plaza Lerdo, en la ciudad de Jalapa, para exigir la aparición con vida de este reportero. El domingo 9, cientos de usuarios de redes sociales lanzaron mensajes de presión al gobierno de Veracruz con el hashtag Queremos Vivo a Goyo. El periodista veracruzano Gregorio Jiménez fue secuestrado el pasado miércoles 5 de febrero en la comunidad de la Villa Allende, municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Este martes 11 de febrero fue encontrado muerto en el municipio de Las Chuapas, a unos metros de la casa donde supuestamente estaba secuestrado. La Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz ha confirmado el asesinato de Goyo Jiménez, sin duda, un duro golpe más al periodismo en Veracruz y en México. Gregorio Jiménez era reportero de los diarios Notisur y Liberal del Sur. La Procuraduría de Justicia de este estado informó que el cuerpo del periodista asesinado se encontró junto al de otros dos hombres enterrados en fosas clandestinas. Las autoridades de Veracruz dijeron hasta este martes por la tarde que hay cuatro personas detenidas, entre las que se encuentra Teresa de Jesús Hernández Cruz, dueña de un bar llamado El Mamey, la presunta autora intelectual del asesinato del periodista Gregorio Jiménez. La esposa del reportero Goyo Jiménez, Carmela Hernández, en entrevista para el portal de internet Animal Político y en su primera declaración ante las autoridades de Veracruz, habló acerca de las amenazas de Teresa de Jesús Hernández Cruz, dueña del bar El Mamey. Se debían a publicaciones que había hecho su esposo en los periódicos donde trabajaba, en los cuales denunciaba diversos asesinatos que se habían realizado en el bar. La Procuraduría de Veracruz dijo que entre los detenidos también se encuentran José Luis Márquez Hernández, Santos González Santiago y Jesús Pérez, como presuntos autores materiales del asesinato de Gregorio Jiménez. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz señaló a José Luis Márquez como el presunto líder de un grupo criminal que habría secuestrado al reportero policíaco tras recibir una cantidad de dinero para cometer este crimen. La Procuraduría General de Justicia del Estado reportó, además, la detención de una quinta persona, sin dar detalles, y dijo que busca a otros cómplices en la zona de Villa Allende por el asesinato del periodista. Esta es la información, reportó desde México para Contacto Sur en Aler, Nadia Castañeda. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Y en El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral convocó oficialmente a los candidatos presidenciales a la segunda vuelta electoral programada para el próximo 9 de marzo. Nuestra compañera Norma Ramírez tiene detalles. ¿Qué tal, amigos y amigas de América Latina? Desde ARPAS en El Salvador les tenemos la siguiente información. A los actores políticos les hago el llamado nuevamente a estar a la altura política de nuestro tiempo. Les invito a desarrollar una campaña propositiva enmarcada en el respeto a las diferencias políticas, en la dirección trazada por el comportamiento ejemplar de nuestro pueblo, que estoy seguro saldrá nuevamente a votar este próximo 9 de marzo. Así, el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, convocaba oficialmente a los candidatos presidenciales a la segunda vuelta electoral programada para el próximo 9 de marzo. Aunque desde la semana pasada se dio el banderillazo de salida para el inicio de la propaganda a los partidos políticos FMLN y Arena, Chicas anunció que a partir de ahora, a las 12 de la noche, queda prohibida la publicidad gubernamental. A las 12 de la noche inicia la prohibición de publicar contrataciones e inauguración de obra por parte del gobierno central, consejos municipales e instituciones autónomas. Por su parte, la propaganda electoral finalizará el 5 de marzo a las 12 de la noche. Asimismo, la secretaria general del TSE, Sandra Gatás, hizo un llamado a la población para asistir a las urnas y elegir a un nuevo mandatario. A concurrir el día 9 de marzo del año 2014 para elegir mediante el voto libre, directo, igualitario y secreto a las personas que les darán los cargos de presidente y vicepresidente de la República de El Salvador para el periodo comprendido del 1 de junio del año 2014 al 1 de junio del año 2019. Con esta información nos despedimos desde ARPAS en El Salvador, les informó Norma Ramírez. Gracias, Norma, por ese detalle. Y desde El Salvador vamos a Perú. En este país, el jefe del gabinete del presidente Ollanta Humala y los ministros de Economía y Justicia deberán esta tarde justificar ante el Congreso la aprobación de un jugoso aumento salarial para funcionarios de alto rango, el cual ya ha generado el rechazo ciudadano y fuertes críticas de parte de los partidos de oposición. Nuestro compañero Alexis Chévez nos tiene detalles. América Latina, ¿cómo está? Muy buenos días. Críticas y cuestionamientos ante incremento de sueldo a ministros de Estado. El último viernes, el gobierno aprobó un decreto supremo que establece nuevos topes para las remuneraciones de los altos funcionarios del Estado, medida que incluye a ministros de Estado y a servidores de gobiernos regionales y municipales, según confirmaron el jefe del gabinete César Villanueva y el titular de Economía Luis Miguel Castilla. La medida generó críticas en sectores de la oposición, quienes coincidieron en señalar que no es justo un incremento en el caso de los ministros de Estado, alcanza los 30.000 nuevos soles, equivalentes a unos 10.638 dólares, cifra similar a 40 veces el sueldo mínimo que gana un peruano. El Ejecutivo, a través del primer ministro, ha subrayado que el objetivo de la disposición es atraer a la administración pública a los profesionales más capacitados. Mientras que el canciller del gobierno aprista, José Antonio García Belaunde, ha respaldado el aumento de sueldos aprobado por el Ejecutivo para los altos funcionarios del Estado, al considerar que esa medida permitiría contar con mejores profesionales y una mayor permanencia en el cargo. Creo que aumentarle el sueldo a los ministros permite contar con gente no solo de calidad, sino permanente, porque mucha gente está dispuesta a hacer el sacrificio, pero no por mucho tiempo. Si son buenos ministros y duran, pueden hacer proyectos, ha afirmado. Por otro lado, el expresidente Alan García calificó de escandaloso el aumento de los sueldos de los altos funcionarios del Estado. Expresó que esto ha indignado al país, pues la mayoría de ministros ganaba muchísimo menos en su actividad privada. Resulta escandaloso que un ministro gane 40 salarios mínimos, lo que es la distancia más injusta en todo el continente, ha expresado el expresidente Alan García. Mientras que el vocero alterno en el Parlamento del Partido de Gobierno Gana Perú, Sergio Tejada, ha afirmado que los partidarios aristas son poco coherentes al comparar el aumento de remuneraciones de los ministros y con la de los maestros, y les achacó responsabilidad en la situación salarial de los docentes. Me causa gracia ver a miembros del partido aprista movilizándose en la Plaza de Armas y gritando que los sueldos de los maestros son de hambre cuando acaban de salir del gobierno, o sea, que ellos han dejado un sueldo de hambre a los maestros. No sé cómo pueden reclamar, ha señalado el representante del gyobierno de Ollanta Humala. Frente a estos cuestionamientos, el jefe del gabinete, César Villanueva, y los ministros de Economía y de Justicia expondrán hoy, en horas de la tarde, en el Congreso, la política salarial del Ejecutivo y los alcances del decreto que aprueba los aumentos de remuneraciones para los altos funcionarios. Desde Radio Estéreo Villa, al sur de Lima, informó para el Contacto Sur de Aler Satelital, Alexis Chévez. Adelante con ustedes, compañeros. De momento es todo. Agradecemos a nuestros compañeros y compañeras corresponsales en la producción de este informativo, a Flavio Guerrero en la operación técnica, y a usted se le agradece donde quiera que se encuentre por su preferencia. Que tenga buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.